Y nosotros continuamos en este magazine de Hoy Radio con el Club del Ocio. Ya está con nosotros nuestra compañera Paz Pedros. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues este fin de semana, después de toda la resaca que tenemos de feria, vamos a irnos con un curso de cocina macrobiótica. Estuvimos el otro día hablando con su gerente, Jesús Sánchez Caja. Le organiza el gimnasio Aerogym 2000 y hemos hablado con él para que nos cuente exactamente en qué consiste este curso. Pues vamos a escuchar esa entrevista que le hacías al gimnasio Aerogym 2000. Buenos días, Jesús. Buenos días, buenos días. Buenos días. Estamos preparando aquí en el Club del Ocio actividades para este fin de semana y nos ha llamado la atención este taller de cocina macrobiótica. Exactamente, cuéntanos qué es este taller, en qué consiste. Bueno, pues la cocina macrobiótica es un tipo de alimentación. En cuanto a la alimentación se refiere, pues básicamente es una alimentación que está... La base de la alimentación macrobiótica es el cereal, ¿vale? Y concretamente el arroz. Pero bueno, eso es así a grosso modo. La alimentación macrobiótica trata de hace muchísimos años, viene de Japón, y bueno, se intenta comer productos de la zona, o sea, local, lo más cercano a nosotros posible, y sobre todo cereal, legumbre y hortalizas, ¿vale? Se come poquita carne o casi nada, muy poquito pescado, el lácteo se elimina todos los productos muy yin, que son como el azúcar, repostería, grasas, lácteo, todo eso se elimina. Entonces, lo que se trata es eso, de comer local, lo más cercano posible y ecológico, por supuesto que no esté tratado. Claro, ¿vale? Y el taller, Jesús, es el día 21, el sábado, a las 9:30, ¿no? Sí, a las 9:30. ¿Qué van a aprender a cocinar todas las personas que se apunten a este taller? Cuéntanos. Pues concretamente vamos a hacer un taller de primavera-verano, ¿vale? Se va a la primavera, entonces lo que hay que consumir en primavera pues son productos frescos, productos de hoja verde, sobre todo pues cosas de temporada y frutas de temporada. Entonces es lo que se va a aprender a cocinar, para aprender a refrescarte. O sea, que viene el calor, hay que refrescarse, o sea, hay que eliminar productos ya que hemos comido durante el invierno, mucha sal, mucho aceite y cocciones largas, pues ahora es todo lo contrario, ahora poquita sal, poquito aceite, cocciones cortitas, digamos que las verduras estén crocantes, hechas a vapor y cosas así, ¿vale? Pues dile a todos los oyentes de Talavera, del Club del Ocio, ¿cómo se pueden apuntar a este taller de cocina macrobiótica? Pues se pueden apuntar en el gimnasio Aredín 2000, que está en la calle Cardenal Gil de Albornoz 32. Vale, pues allí preguntan por el taller y allí se pueden ir apuntando, ¿no? Exactamente. Pues entonces, muchas gracias, Susi, por esta información y ya nos contarás qué tal el taller. Muy bien, pues ya os mandaré fotos y cosas sobre el taller, pero vamos, el taller lo tenemos cubierto de personal, ¿eh? O sea, que es una cosa que la gente está intentando, pues, cada vez cuidarse más. Entonces, la macrobiótica es una alimentación muy sana y muy equilibrada, que es de lo que se trata, estar equilibrado. Vale, pues entonces, si alguien se quiere apuntar, todavía está a tiempo, ¿no, Susi? En el gimnasio Aerogym se pueden apuntar para el sábado 21 a las 9:30, prepararse a cocinar comida rica. Pues muchas gracias. Venga, muy bien, un saludo. Ustedes. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Bueno, comida rica y sana. Sí, además, bueno, también les van a enseñar a hacer un pastel de fresas y frambuesa con manzana, o sea que vamos a ver que no toda la cocina macrobiótica, nos suena como raro, pero es todo productos ecológicos, o sea que animo a la gente que este fin de semana no tiene plan y tiene además resaca de ferias y quiere perder unos kilos en Operación Bikini, que se apunte a este taller de cocina macrobiótica. Pero hay más cosas. Aparte de este taller de cocina macrobiótica que nos parece muy, muy interesante, tenemos rutas para seguir conociendo la ciudad. Porque la Asociación Turística La Barbacana no para de hacer cosas y este sábado 21 tiene una visita guiada a la Basílica del Prado por el interior. Es a las 8 de la tarde y el precio son 3,50 € y los niños gratis. Ah, qué bien. Y luego el domingo tiene otra ruta que se llama Talavera durante siglos, los siglos 14 y 15, y es a las 11 de la mañana, también el precio muy asequible, 3 euros, y los niños 1 euro. Uh-huh. Los niños gratis también. Pero tenemos más cosas, porque este fin de semana parece que los niños también son protagonistas. Hay Peque Cine Club Mariana. Se hace en el Centro Cultural Rafael Morales, y aunque es una película que ya los niños la han visto, pero hay algunos que todavía no, es de, van a poner la película Buscando a Nemo. Ah, qué bonita. Entonces a las 5:30, y la entrada libre hasta completar aforo. Pues es una película muy bonita, ¿eh?, para los niños. Sí, la verdad es que normalmente el Peque Cine Club Mariana no es todas las semanas, pero realmente suelen poner películas que ya son un poco más antiguas, pero que realmente los niños les siguen gustando. Y hablando de programaciones, pues hoy, por ejemplo, si alguien se quiere acercar al Museo Etnográfico, hay un concierto de música brasileña. Uh-huh. A las 8 de la tarde, en lo que es el programa de Músicas del Mundo. Entonces, bueno, el Museo Etnográfico suele tener varias actividades, y aparte de la de hoy jueves, el domingo 22 también organiza a las 12 de la mañana una ruta turística por los jardines del Prado. O sea, tenemos un montón de rutas. Este fin de semana nada de ir de bares ni de tapas, este fin de semana este es de ruta. Talavera Cultural. Y hablando hemos estado hablando antes con la persona encargada de Refugiarte. Efectivamente. Que supongo que se habrá contado, pero si no lo recordamos, que el 21, el sábado, de 5 a 10 de la noche, hay justo enfrente en la Plaza del Salvador, en lo que se llama, lo que están denominando ahora los talaveranos, la gasolinera. Sí. Habrá un... ¿Por qué se llama así? ¿Tú lo sabes? Pues porque la obra forrada de cerámica imita a una gasolinera. Tiene toda la misma pinta que la gasolinera de Resol, pero solo que de cerámica. Vale. O sea, me queda claro. Y bueno, es un evento gratuito, se puede colaborar con un donativo, y habrá conciertos de hip hop y arte urbano, o sea que va a haber varias actividades. Entonces animo a todo el mundo que no tenga nada que hacer, que se pase a dar un paseito por el centro de Talavera y que se vaya a ver el arte urbano de 5 a 10 en Refugiarte. Bueno, pues un montón de actividades para el fin de semana, además de las que ya nos había contado también, como bien has dicho, Antonio Olmo de Refugiarte. Y bueno, pues ya lo saben, este fin de semana, Talavera Cultural. Hay que conocer nuestra ciudad, que luego cuando vamos al extranjero, bien que nos pateamos las calles para conocer todos los monumentos, y sin embargo los de nuestra ciudad, nada. Pues este fin de semana nos toca el jueves que viene. Le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos de fiesta, que el Club del Ocio, que todo el mundo, recomendado ir al Corpus de Toledo. Efectivamente, es la fiesta, vamos, más popular. Ya tenemos plan para el jueves que viene. Sí, porque creo que tu plan, mira, ya está rompiendo sus planes y todo, creo que tu plan va a ser otro, que nos tomamos puente, ¿no? Sí, nos tomamos puente. Bueno, pero nosotros no, ¿eh? Aquí estará el magazine el viernes, el jueves no, pero el viernes sí estaremos con ustedes. Muchas gracias, Paz Pedros. Bueno, hasta luego. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas.